Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Para que entendamos el oficio como tal, como el que se nos ha transmitido de manera genérica en los siglos XVI, XVII y XVIII, el oficio de acabador se debe de usar siempre como una única y última opción. Voy a poneros un ejemplo que es el más llamativo. Cuando una familia tiene unos pequeños, normalmente se les mete miedo con el hombre del saco, con el sacamantecas, con el tío Saín, con animales o seres del inframundo, que si sales de casa o si te aventuras a irte hacia los bosques, pues vas a encontrarte con ellos. Y por lo tanto, entre comillas, los niños suelen hacer caso. Pero hay ocasiones en las que no. Y cuando se aventuran más allá del territorio controlado por un pueblo o una ciudad, ese niño, esa niña, se puede encontrar precisamente o bien con el sacamantecas, el tío Saín, el hombre del saco, como queráis llamarlo, y entonces no vuelve, o con animales como puede ser un perro o un lobo. Si ese perro o ese lobo lo muerde y le transmite la rabia, mismo caso, por ejemplo, que os he leído de Agemesí, la familia, cuando el niño regresa a casa o cuando lo localizan, tienen dos opciones: o dejar que la naturaleza siga su curso y esperar a que fallezca de rabia porque no tenía cura, insisto, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, no tenía cura la rabia, y morir de rabia es, aparte de escuchar gritos y insoportables de esa criatura, ver los espasmos, ver la espuma por la boca, etcétera, etcétera, o bien llamar al acabador de turno. Partiendo de que tuvieses la suerte de que o en tu ciudad o en tu territorio hubiese algún acabador, o que el acabador estuviese rondando por esa zona. Si no, tenías que esperar a 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 1 año, a que una de estas personas pasase por tu ciudad y entonces poder solicitar sus servicios. Para acceder a eso, insisto, primero tiene que ser la última opción. Antes de eso, se tiene que haber intentado sanar a esa criatura o a esa persona hasta las últimas consecuencias. Segundo, el acabador como tal tiene que mostrar una especie de pruebas de selección que la divinidad está con él. Había una en concreto que era la de un solo golpe apagar un fuego, por ejemplo, hecho con ciprés. Eso era uno de los ritos que, si no se apagaba ese fuego, no se podía acceder a la casa para continuar haciendo el rito. Había que esperar otro momento, había que esperar a otro día. Digamos que si cuando el acabado bebía agua, el fuego ya llameante, y escupía agua, ese fuego no se apagaba la primera, eso significaba que Dios o la Virgen María no querían que ese alma comenzase el viaje hacia el otro lado. Una vez pasadas esas pruebas y, digamos, certificando la gracia divina en ellos y la, entre comillas, bula papal, es decir, te dejo que mates, que puedas matar a tus semejantes, siempre bajo el denominador de la acabación, pues se tiene que buscar a esta persona. Pongo ahí 3 ejemplos para poder llamar al acabador, como son: la persona está agonizando, la enfermedad es incurable, lo que hoy llamaríamos como eutanasia, que los acabadores no hacen eutanasia, que la enfermedad sea incurable, o que, como os he dicho y he relatado con el caso de un niño, el accidente sea prácticamente mortal, incurable también. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.